que tiene que ver con la vida de las personas en nuestra Argentina. Todos los días traen andanadas de informaciones, de situaciones problemáticas y también del tire y afloje o del tire y tire que propone la vida política actual de la Argentina. Es así como desde hace un tiempo vemos y volvemos a ver y volvemos a ver y volvemos a ver informes o editoriales de los grandes medios hegemónicos de la Argentina sobre uno de los territorios más alejados de la provincia de La Pampa y también sobre el que muchas veces podemos incluso estar pensando o decidiendo que sabemos algo sin que verdaderamente esto sea así. Muchas veces potenciamos nuestros prejuicios sobre un territorio tan lejano como el de Formosa con lo que leemos en los diarios o nos llega por la tele. Es por eso que le agradecemos hoy a nuestro compañero, a un gran periodista de la zona, que nos permite charlar unos minutos con él para interiorizarnos de cuál es la realidad de primera mano. Le agradecemos a Alejandro Krivitsky por este ratito. Buenas tardes, Alejandro. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. Un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, Alejandro, la verdad es que es un placer para nosotros tenerte por acá y te estamos sumamente agradecidos por este ratito para poder charlar un poco, aunque sea sobre, no sé si necesariamente lo que viene ocurriendo en estos últimos, en estas últimas jornadas en Formosa, sino para conocer también de primera mano cuál es la realidad de un territorio al que estamos acostumbrados en La Pampa, por ejemplo, Alejandro, a percibir, como se dice, como un feudo, y como muchas veces se genera cuando hablamos del norte argentino, sin tener en cuenta que hay distintos nortes. Sí, ¿tenés un día de programa? 24 horas alcanzarían. No sé, la verdad que no sé, porque te tendría que contar prácticamente la historia desconocida de la Argentina. Claro. O sea, la historia del norte es una trágica historia, muy desconocida por la inmensa mayoría de los argentinos, que podríamos relatar un hecho histórico que pasó aquí en el norte argentino con el Paraguay cuando la guerra de la Triple Alianza, cuando Argentina, Uruguay y Brasil invadieron por orden de Inglaterra al Paraguay, matando al 95% de la población masculina del Paraguay. A partir de ahí, el territorio llamado, que después pasó a ser llamado Formosa, cuando Perón, que fue el presidente que nos dignificó convirtiéndonos en provincia, porque éramos un territorio nacional hasta el año 1955, este territorio después siguió siendo siempre hipótesis de conflicto. Por eso no hubo inversiones en este territorio nacional, incluso convertido luego en provincia, donde ni siquiera éramos gobernados por formoseños, sino todos puestos interventores desde Buenos Aires. Tuvo que pasar un tiempo hasta que nosotros pudimos elegir nuestras propias autoridades. Hay toda una cuestión histórica en el país, porque ustedes viven en La Pampa, pero están fuera de la Argentina central. ¿Sí? Hay una Argentina donde toda la inversión pública y privada se ha instalado, se ha invertido, que en la Argentina central es Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza. Ahí están todas las industrias, ahí están toda la infraestructura nacional. Para abajo, para el sur de esa Argentina central y para el norte, hemos quedado olvidados. En el caso nuestro no tenemos ni gas natural, no sé en el caso de La Pampa, pero nosotros no tenemos todo el norte argentino ni gas natural. Entonces, bueno, esto marca una política de empobrecimiento adrede desde el gobierno nacional, desde el centro porteño. Generalmente casi todos los gobiernos gobernaron con una concepción unitaria de la Argentina central. Tal cual. Y solamente Perón y Néstor Kirchner se acordaron de una provincia como Formosa. Después todos los gobiernos, ya sean peronistas o no peronistas, nadie se acordaba de Formosa. Entonces, bueno, ahora hay que preguntarse, ¿por qué Formosa está permanentemente en los medios nacionales? Como vos bien decías, un pampeano que está sentado en La Pampa, viendo televisión, viendo tal vez un canal hegemónico como TN, pero constantemente, a cada rato, escucha Formosa, Formosa, Formosa, Gildo, Gildo, Gildo, que Gildo es el nombre del gobernador. Cuando le haces una encuesta por tu radio, a ver cuántos pampeanos conocen o visitaron alguna vez Formosa, y te va a llevar la sorpresa que tal vez ninguno. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, el conocimiento que se tiene de mi provincia es a través de TN. Pero en TN, que tanto habla de Gildo Infran, jamás en la historia estuvo Gildo Infran en ningún canal de televisión porteño. Gobierna, es cierto, desde el año 1995, porque aquí existe la ley de reelección y la ley de lemas, ¿sí? Por constitución. Entonces, el formato que tiene la provincia es que vos podés tener como ciudadano, hay un proyecto de provincia que te satisface, que te llena las expectativas de provincia, de municipio, lo que sea, lo podés volver a reelegir para continuar profundizando ese modelo. Y eso es lo que viene pasando en Formosa desde el 95 a la fecha. ¿Y qué sucede? Que en Formosa nosotros tenemos uno de los sistemas de salud más avanzados de la República Argentina, que los argentinos desconocen y que TN no te muestra. Por niveles de complejidad, todo en Formosa es sistémico. Está dentro de lo que los peronistas llaman la comunidad organizada. Pero es todo sistémico. Por ejemplo, el sistema de salud nace desde el barrio, desde los médicos saliendo barrio por barrio, reuniéndose con los vecinos para ver las cloacas, para ver el agua, para ver que no haya baldíos con focos infecciosos, porque todo eso, el agua, las cloacas, es salud. Entonces, si vos trabajás articuladamente, sistémicamente, con el municipio, con la provincia, las distintas áreas del gobierno provincial, en solucionar eso, vas a tener los hospitales vacíos porque vas a evitar, vas a prevenir enfermedades que vienen de eso, de esas situaciones. Entonces, ahí comienza el sistema de salud en el barrio, con lo que acá se llama sistema de salud comunitaria. En cada barrio hay un centro de salud moderno, nuevo, donde el paciente entra. Y si es diagnosticado y se le da medicamento, sale con el medicamento gratuito. Pero ese medicamento no es comprado en las multinacionales, sino que Formosa tiene sus propios laboratorios de elaboración de medicina, de medicamentos genéricos, que se le da a todo el mundo gratuitamente. Entonces, esto ya atenta a intereses de multinacionales. Después, todo el sistema va por complejidad. A mayor complejidad del paciente, tenés distintos niveles de complejidad. En Formosa tenés el hospital más alto en la complejidad, de alta complejidad, más avanzado de la Argentina y que lleva récord en trasplantes de órgano gratuito, y todo trasplantado de un órgano necesita el medicamento, que es costosísimo, de por vida. Bueno, la provincia le da de por vida los medicamentos gratuitos a ese paciente. Bueno. Esto nos encontró la pandemia parado con un sistema de salud de esta forma, que nos permitió que todo el 2020 no tengamos coronavirus comunitario y hayamos tenido tan solo un solo muerto, que seguimos llorándolo hasta hoy. Tal cual. Alejandro, entendimos las razones por las que Formosa sobresale cuando vemos las estadísticas de infección de COVID y sobre todo de fallecimientos por el COVID. En este momento ha superado los 1.400 casos. En la provincia de La Pampa también conocemos lo que es la salud pública de calidad, más allá de alguna crítica que puede, o de alguna queja que puede tener alguna usuaria o algún usuario, pero entendemos que Formosa tenía una buena base sanitaria, como nos acabas de explicar. Le recordamos a la audiencia la pasada que se trata de una provincia con 700.000 habitantes y permanentemente escuchamos en la tele, Alejandro, que el 70% de la población es empleados estatales. Sí, no, eso es erróneo, eso es un invento mediático, y te voy a dar vuelta el número. porque no es ese el número de empleados públicos. Si fuera así, serían cerca de 500.000 empleados públicos. No sé dónde los... Claro, sí, no, es una locura lo que están tirando, es totalmente erróneo, y yo los invito a que incluso ingresen a cualquier página del gobierno de la provincia de Formosa, está todo transparentado. Lo que sucede es que hay que ver a Formosa, esto es como un edificio, un edificio de 10 pisos, ¿sí? Juan Pablo, depende de donde vos vivas. Si vos vivís en el edificio, vos vivís en el sótano, que apenas tiene una ventanita, y te asomás por la ventanita, vos vas a ver basura y ratas, ¿sí? Porque apenas ves el ras del piso. Si vivís en el primer piso, vas a ver que hay basura en un contenedor, que tal vez haya ratas también, hay un patio y una medianera. Y si vivís en el tercer piso, ya ves el edificio de enfrente, las calles, vas teniendo... Es la misma realidad, pero vas teniendo otra percepción de la realidad. Bueno, con Formosa hay que analizarlo geopolíticamente. Formosa, ¿dónde empieza y dónde termina la frontera sojera en la Argentina? La frontera sojera en la Argentina comienza bien al sur, donde se puede empezar a plantar una plantita de soja, y termina en el río Bermejo. El río Bermejo es el río que separa Chaco de Formosa. Después hay otro río, que es el Pilcomayo, que separa Formosa de Paraguay. De Paraguay, claro. Todos los terratenientes argentinos y las empresas multinacionales sojeras y de grano han cruzado al Paraguay, porque ya no le alcanza el territorio argentino, y han tomado el Paraguay. Pero se han encontrado con un problema, que ahora se ve acrecentado en pandemia por los protocolos exigentes que tiene esta provincia a partir de que Dindunfran puso el tema del control del tránsito para que no nos ingrese el COVID. ¿Qué sucede? Que estos muchachos evaden impuestos traficando en camiones toda su producción al Paraguay, y de ahí sacándola por la hidrovía, o lo que sería el río el río Paraguay, Paraná después, al exterior, fugando los dineros y evadiendo los impuestos en la Argentina, porque los ricos no pagan impuestos en la Argentina. Vos, yo pagamos impuestos, no podemos rajarnos, pero ellos no pagan impuestos, lo evaden y fugan las ganancias que tienen extraordinaria a través de este contrabando. Resulta que esto se vio perjudicado notablemente por el control de la ruta 11, que es estratégica, que pasa por Formosa, y esos camiones pasaban por acá, ya no pueden pasar. Se han descomisado camiones enteros que estaban descargando grandes y enormes cantidades de soja. Las pérdidas económicas son enormes para estos grupos que evadían los impuestos en la Argentina. Estos grupos son los que financian a equipos como DTN, que se instalan en mi provincia durante 15, 20 días constantemente agitando a la población a un levante popular, sabiendo que estamos en fase 1 y no mostrando el resto de la realidad, sino una parcialidad, para que haya conflicto y se flexibilice el tránsito en la Argentina. Ellos necesitan libre tránsito por Formosa, pero no para los ciudadanos, sino para toda la cantidad de negocios mal habidos que tienen los grandes grupos económicos en la Argentina, y que esta pandemia lo ha transparentado. Muy de esto bien. No se habla en los medios hegemónicos. Definitivamente, Alejandro. Ahí había una cosa que subyacía cuando empezamos a escuchar las notas sobre la violación de los derechos humanos, el confinamiento y el trato casi esclavista que tenían las personas aisladas en aquella provincia. Algo nos estaba haciendo ruido, y era justamente ese río que iba por abajo en las exportaciones, vamos a ponerle entre comillas, porque se trataría nada más y nada menos que de contrabando, ¿no es cierto, Alejandro? Claro, claro, pero mirá lo más gracioso, que tanto Cambiemos, que apareció desde Patricia Bullrich a todos esta semana por Formosa, cosa que cuando fueron gobierno nacional no aparecieron, no solamente no aparecieron, sino que no pusieron un ladrillo en 4 años en Formosa. Bueno, resulta que hablaban de violación de los derechos humanos, y por ejemplo, intervino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero resulta que ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio por cerrado el expediente iniciado por dos organizaciones, bases republicanas, dos ONG, muy altruistas diríamos, una llamada Base Republicana y otra Cadal, que no son más que tapaderas de la CIA, quienes denunciaron a Formosa por supuesta violación de los derechos humanos. Bueno, este caso de los derechos humanos quedó totalmente cerrado, pero TN no te lo contó. Entonces aquel pampeano que ve todos los días TN se quedó con la información de que había denuncias sobre derechos humanos, pero todas las denuncias de derechos humanos cayeron, se cerraron los expedientes, pero eso no te lo cuentan. Entonces te ensucian bien por los medios que no nos podemos defender porque no tenemos cámara ni posibilidad de acceso a esos medios, que son porteños con alcance nacional, no son medios nacionales, son medios porteños con alcance nacional. Ensucian nacionalmente y después, ¿quién limpia? Después, bueno, después de todas maneras, Alejandro, hay que tratar de ganar las elecciones, que se habla mucho de la reelección indefinida del gobernador Infran, pero lo cierto es que Infran es gobernador con votos, no lo ha conseguido de otra manera. Sí, y ojo, el pueblo puede cambiarlo, ¿eh? Tal cual. El pueblo quiere, falta unos meses nomás. Va a las elecciones y lo cambia. Acá hubo gobiernos radicales a niveles municipal. La gente votó, sacó al peronista, puso un radical, probó, o sea... Hay una vitalidad en la democracia de esa provincia, digamos. Claro, no es que hay un feudo y un señor dictador, como dicen. Muy bien. Es el pueblo que por el 70% lo vota, te guste o no. Ahora, como estos muchachos ven que no les da para ganar las elecciones, están buscando un golpe blando. Están buscando que además el gobernador de alguna manera les flexibilice por ahí el paso de esos intereses de los que hablaste muy concretamente. Totalmente. Alejandro, totalmente. Como para cerrar este encuentro, y no tenemos esas 24 horas, pero estaría sumamente entretenido, no quiero decir que esto nos da pie para volverte a robar unos minutos en algún momento a lo largo de esta temporada. Como para cerrar este primer encuentro, Alejandro, y sumamente agradecides, te pregunto y te consulto sobre la vacunación en la provincia de Formosa, que tiene muy buenos números contra la pandemia de la COVID-19. Sabemos que se había empezado hace unos días a vacunar a los docentes en Formosa. ¿Esto es así? Sí, así es. Se vacunó a todos los docentes de Capital, se vacunó a todos los docentes de la segunda ciudad, que es Clorinda, como también a todo el personal de salud y personal policial, y también los ancianos mayores de 80 años. En este momento, entonces, la campaña de vacunación en esa provincia está más o menos al tranco de la mayoría de los distritos provinciales en la Argentina. Está un poquito más rápido, fue. Un poco más rápido. Fue más rápido. Un poco más claro, rápido. Más rápido. Muy sí, bien. Sí. Bueno. Si tuviésemos más vacunas, sería mucho más. Mucho mejor. El tema es que no hay provisión de vacunas suficiente. Tal cual. Entonces, con la vacuna que hay, se fue buscando los sectores más vulnerables, porque acá el gobernador Infran, mira, hoy inauguró, por ejemplo, dos escuelas nuevas y ya van 1.393 escuelas inauguradas en este periodo. Anotaste ese número, ¿no? Es récord a nivel nacional. No se registra en ningún lugar del país una cantidad de escuelas de este número, ¿no? De 1.393 escuelas. Hoy se inauguró una nueva escuela y el gobernador Infran no solamente ratificó los protocolos de salud de Formosa, sino que dijo que está dispuesto a perder la elección antes que perder la vida de un solo formoseño. Alejandro, muchísimas gracias por este contacto y bueno, esto es muy alentador porque ya te tenemos en nuestra agenda y no faltará oportunidad para un nuevo encuentro. Agradecides de nuevo, Alejandro, y que tengas muy buen resto de la jornada. Gracias, igualmente, y un saludo a todo el pueblo pampeano y a cuidarse que ya falta menos, ya la vacuna está, por lo menos hay una esperanza abierta. Gracias, Alejandro, ese es el mejor mensaje.